¿Qué alboroto traen conmigo? ¿Cómo les está calando? En el negocio de grandes, la señora está rifando. Ahí me traen de boca en boca. Quieren quitarme del mando. Todos publican. Nadie te quita ese puesto donde tú sigues triunfando. Tú te ganaste el respeto y lo tenemos bien claro. Inolvidable te quedas. Entre más pasen los años, sigan moviendo las jetas. Deja que estén criticando. Si no pueden superarte, quieren buscarte lo malo. Los ovarios que me cargo, ay, son ovarios de playa larga. Chao, baby. Fuiste la estrella más grande, la más querida del pueblo. Yo sé que sigues cantando desde un lugar en el cielo. Y al escuchar tus canciones, siempre por ti brindaremos. Si fue el Señor de los cielos el que me puso en el puesto, no me quitarán del medio. Eso yo sí se lo apuesto. La señora está rifando. Y me voy cuando yo quiero. Todo mundo te recuerda y la familia te extraña. Como quisiera abrazarte, mira cómo me haces falta. Es un orgullo ser hija de la diva de la banda. Deja que estén criticando. Si no pueden superarte, quieren buscarte lo malo. Búsquenle hasta que se encuentre los ovarios que me cargo. Y grandotes. That's right, baby.